para Voces de Diosa, Natalia Flores del Observatorio de Género. ¿Qué es lo que te motivó venir al Encuentro Feminista Metropolitano 2010? Me motivó estar en un espacio después de tanto tiempo, de poder reflexionar, encontrarse con las compañeras nuevas, antiguas, de distintos lugares, poder ver y qué es lo que está haciendo el feminismo hoy en día, entendiendo toda nuestra diversidad, toda nuestra diferencia, pero también nuestro punto de encuentro. Y especialmente me motivó el nuevamente generar acción feminista articulada en un año tan complejo como ha sido el de este, y en un contexto político de un gobierno de derecha. Creo que es sumamente urgente y necesario que las feministas, dejando de lado todas nuestras diferencias, nos sentemos a conversar para ver cómo nos retrocedemos en lo poco o mucho que avanzamos en términos de políticas públicas y además de instalación de los derechos de las mujeres y de la diversidad dentro del espacio más social. Gracias, Natalia.